Y había una niña que se iba a casar, dice, y me dijo que no, entonces el hombre, Thank you.

seguimos con un curso. Reconozco la experiencia. A tener buena paciencia. Reconozco en humildad. Alejo la vanidad. Y a tener buena paciencia. Ellos tienen ego, yo quiero que salga luego el gobierno de... Yeah. Me quería nombrar, pero... Compartimos opiniones como una marina tromba. Salma y tu palma con mi palma, me dice que te interpele. El que le cree a la tele tiene una bomba en el alma.

puente. Y les digo en la velada, que aquí queda demostrada hoy día mis condiciones. Muestran desafinaciones, una voz maleducada. Tú te dices consecuente, respóndeme en este instante, ¿cuál es el rol del estudiante? ¿Cuál es el rol del docente? Respóndeme ante esta gente, aunque la verdad no duela. Si el pensamiento se cuela y quema como una brasa, si te educas en la casa, ¿cuál es el rol de la escuela? Yo a ella la tengo presente. Yo a ella la tengo presente. Y hoy día por ella vuela. Para ti, profe Marcela, tú que has sido mi docente. Ella ha sido consecuente. Y ella me pudo enseñar cosas que quiero contar por lo que ella le ha vivido, y que todo lo aprendido yo lo tengo que entregar. Si a lo vivido me ciño, puedo decir con honores, también tuve profesores que recuerdo con cariño. Su enseñanza fue un aliño, y hoy con el favor de veo tu esfuerzo que en pos no va abriendo cicatrices. Vine a escuchar lo que dices, no a disfrutar de tu voz. Este verso se concilia, este verso se concilia, enredado en mi cordaje. Lo que digo no es montaje, es parte de mi familia. Aquí traje a la vigilia para que pueda aprender, y aquí pueda conocer una cosa muy sencilla, que aún somos la semilla esperando florecer. Se habló de pronunciamiento, también se habló de montaje, y la poesía es un viaje que florece en el momento.